Se le acercaron los fariseos y los saduceos para tentarle, pidiéndole que les mostrase una señal del cielo. Pero él les respondió: «Al atardecer decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un tono sombrío. Así que sabéis interpretar el aspecto del cielo y no sois capaces de interpretar los signos de los tiempos. Esta generación mala y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra que la señal de Jonás». Y dejándolos, se fue. Después de pasar los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de tomar panes. Díjoles Jesús: «Estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos». Pero ellos pensaban para sí, diciéndose: «No hemos traído panes». Dándose cuenta Jesús, dijo: «Hombres de poca fe, ¿por qué pensáis entre vosotros que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis, ni os acordáis de los 5 panes para los 5000 hombres y de cuántos cestos recogisteis? ¿Ni de los 7 panes para los 4000 hombres y de cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no os hablaba de panes? Guardaos, sí, de la levadura de los fariseos y saduceos». Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Ellos respondieron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Él les dijo: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Simón Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, pontífices y escribas, morir y resucitar al tercer día. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo: «Lejos de ti, Señor, no te sucederá eso». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Apártate de mí, Satanás, pues eres para mí escándalo, porque no gustas las cosas de Dios, sino las de los hombres». Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues quien quiera salvar su vida la perderá, mas quien pierda su vida por mí la encontrará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿O qué dará el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces retribuirá a cada uno según sus obras. Os lo aseguro, algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino».